crecí junto a la barra y entre compas tuve amigos, pero un golpe del destino junto a ella me llevó. Y porque ella lo quería, abandoné a los amigos y olvidado de las copas viví solo por su amor. Tus amigos, olvídate de esos borrachos perdidos. Y pasaron muchos años de ilusión, entregado a las delicias del querer. Solo supo responder con la traición. Hoy regreso a mi pasado, que al fin me he convencido, vale más cualquier amigo, sea un borracho, sea un perdido, que la más linda mujer. Vale más cualquier amigo, sea un borracho, sea un perdido, que la más linda mujer. Linda. Que la más linda mujer.